Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado. Junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. No cambies de canal ni ni te distraigas, que estamos comenzando con Good Karma Radio Show. No cambien, y el que se distraía era yo. Súper importante. No cambien de canal, niños. Sigan, ¿no?, en el canal de YouTube. Hola, Pulpaco, y tenemos visita. Así es. Estelar. Muy bien, ¿se la escuchó ahí? Creo que sí. Ahí está, vamos de vuelta. Hola. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, Cintia, qué lindo tenerte. ¿Qué tal, Cintia? Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Me trajo el frío. Me trajo el frío, aunque yo entré y se siente mucho calor, ¿no? De repente el pulpo se sacó también la campera. El pulpo ha desnudado sus tentáculos ya. Claro, yo vengo con pulpaco. Calor, como. La climatización en el estudio siempre es ideal. En verano nosotros siempre decimos, llegó el café. Y la gente debe decir, esta gente toma café en verano. Pasa que siempre el clima es ideal acá. ¿Viste? Yo ya tengo las orejas rojas. Por supuesto. Deben estar hablando todos nuestros karmadictos que nos están viendo. Vamos a comentar, a empezar y le vamos a decir a todos que se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, lo voy a repetir más pausado para que se entienda. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. ¿Y dónde por más? Supuesto, y también nos pueden escuchar y ver a través de la app de Radio Box, que mediante el botón mágico lo maneja hasta Mamá Cora. Sí, hoy pueden enviar mensajes todos. Y mandarle mensajes, saluditos a Cintia, que por fin supuesto. La tenemos con su columna. Sí, se viene una columna muy buena, muy buena. ¿Qué? Industria argentina, ciencia ficción, un poco de suspenso, ahí drama, está. Tiene tengo un poquito miedo. De todo. Perfecto, perfecto. Pero bueno, también nos pueden buscar en Facebook, Instagram y en el YouTube como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde más? Me parece que la cagamos ahí en el Twitter, Z. En el Twitter que se está creando guachito ahí porque no le damos bolilla al Twitter. No, ayer lo abrí el otro día y había un par de reposteos. Exactamente, y pronto en el TikTok tenemos que volver a generar un TikTok. Que necesitamos un asistente. Sí, obviamente, necesitamos un community manager, lo vamos a pagar a Cintia, hoy la hemos traído, la vamos a explotar en todos los buenos sentidos. Miren, yo, a mí no me cuesta nada pero los celulares tienen que dar abasto, eso claro, sí. Claro, exactamente. Ahí hay tipo donaciones, por favor, necesitamos un celular para Good Karma. Exacto. Ahí está. Claro. Sí, para no tener tantas sociales. Cuentas abiertas, ¿viste? Justo sí. El otro día hablaba con un amigo, yo tengo como 5 o 6 cuentas de Google abiertas en el celu, y a veces se traba un poco, ¿viste? Cuando tenés tantas cosas abiertas. Pero bueno, hoy tenemos un excelente programa, Karmadictos, tendremos a un entrevistado al señor Mauricio Benítez. Así es, que nos va a estar contando sobre los entretelones del Eternauta, ¿puede ser? Sí. Sí, todo sobre el Eternauta. La serie del momento. Y obviamente también le vamos a preguntar todo sobre cómo se formó, qué va a ser, cuáles son sus planes futuros. ¿Va a estar en la segunda temporada? Y ahí Cintia. No se sabe todavía. ¿Sí, no? Se empieza a filmar, creo que... Puedo contar como hasta lo que sé, ¿eh? Bueno. Va a haber una segunda temporada, sí, ya confirmada por Netflix. 2027. Porque fue un éxito total. Exacto. Y aparentemente el personaje de Mauricio, que es el Teniente Moro, va a tener una chance ahí en la segunda. Bien ahí. Sí. Pero bien. Bueno, mucho más no podemos decir. Está bien. Que cuente él. Sí, vamos a dejar que cuente. Hasta dónde puede, claro. Pónganme un coto a mí, porque si no yo empiezo a derrapar y tengo que ser seria la entrevista. Buenísimo, sí. Igual a mí me pasa con Netflix, que digo, la serie tiene éxito ahora, ya tiene que estar la segunda parte. Tampoco filmar algo por filmar, como decíamos con Gessle, Disco Chorizo. Pero a mí me ha pasado con otras series de Netflix que se han estrenado la segunda temporada o la tercera, tres sí. años después, tengo que volver a ver toda el la serie, tema, me olvidé. El tema de la inmediatez, hoy por hoy, es crucial, no solamente para el cine, sino para sí. el mundo de la música, lo decimos siempre. Hay una realidad, si vos filmás algo en 2 meses, cuando lo anterior te costó 1 año y pico, claro. y el producto no va a ser bueno, el claro. resultado. Pero bueno, digo, no esperen hasta 2027, gente de Netflix. 2026 mediados ya debería estar ahí. Pues si no, uno tiene... Igual también está bueno volver a ver la serie, me pasó con Dark. A ver, nosotros estamos hablando en este momento, capaz que ya están filmando. Claro, capaz inclusive, que... Inclusive igual les quiero decir que esta primera temporada tardaron 4 años en llevarla a cabo. Sí, un montón. Así que es un montón de tiempo. Exactamente. No sé. Bueno, vamos a ver, capaz que Mauri... Mauri le tiraba él, porque era el amigo. Claro, sí. Era el amigo. Mauricio, el señor Mauricio Benítez. Está filmando en este momento. No sé, lo vamos a saber cuando lo saquemos, uh-huh. en breve. Así que atentos ahí. ¿Qué sí. más hemos traído? Yo me traigo, porque me lo traigo aquí. Brandon Lake, lo había sacado de una película. La película esta se llamaba Lo Imposible, Increíble, ¿no? ¿Cómo era? El Milagro. Bueno, no importa. El niño este que se enferma de Brasil. Lo saqué de ahí, me encantó y empecé a consumir mucho su música. Ha lanzado un nuevo álbum el día de ayer. Van a ganar un álbum extendido. Brandon Lake me encanta. Y Víctor Lexal también, que es un sueco que hace un poco de rap, un poco de todo. Ok. Después, bueno, yo tengo un poco de Jonas Brothers con algo de info también. Que también, bueno. también tiene que ver con vos, Cintia. Porque se viene... ¿Se dice biopic? Sí, biopic. Okay. O biopic. En ok, español, ok, o se viene de la película, el film de Kiss. Y este chico Nick Jonas fue uh-huh. convocado para ser el protagonista. Me perdón, encanta. Kiss de la banda. La banda, buenísimo. Sí, sí, ah, sí. Bueno, igual a estar con la cara pintada todo. 24, ya me imaginé 24/7. Una band premiere también con fans yendo al cine maquillados. Una locura. Sí, buenísimo. Sí, eso sí, va a sí. estar con muy, la, pero muy la bueno. actitud que tiene Nick Jonas, la va a romper. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tenemos Miley Cyrus. Viendo si hay novedades sobre su Flowers. Sobre su juicio. Vamos a decirlo. Yo lo vi en un reel. Y el juez desestimó que Miley Cyrus, la apelación que hizo. Bueno, así que si el juez la desestimó, el juicio sigue su curso. Okay. Dentro de 17 años después, vendrán 3 jueces que dictaminarán después sentencia. Después ampliaremos. Entonces. Claro, y saldrán todos los Miley Cyrus a cortar todo porque la declararon culpable. Pero bueno. También tenemos a Chappell Roan, esta artista emergente. Es que Cintia nos pone nerviosos. Súper completa. Súper completa esta esta cantante que la estuvo rompiendo en cuanto a entrega de Crash. Premios hay. Uh-huh. Mira vos, tiene uno de los 4 temas más escuchados del año, así que ya vamos ahora cuando llegue el turno la vamos a estar escuchando. Y por supuesto, bueno, vamos a guardar la entrevista y tenemos segmento de cine también con Cintia. Con todo, con el segmento del cine que me emociona tanto traer acá al programa esto, porque, y es más, ya dijimos y les prometí en realidad venir más seguido. Pero bien. Sí. Que venga. Una mentira, esto. Vos sabés, ¿cómo? Que siempre indirectamente terminamos hablando de cine en el programa con Z. Es verdad. Es verdad. It's true. Así que, bueno. Es hora de comenzar el programa, creo, porque nos va a quedar corto hoy. Nos queda corto, imagínense, sí. Día que no tenemos entrevistado. Imagínense hoy que lo estamos esperando a Mauricio Benítez para que nos cuente todo sobre el Eternauta. Y bueno, ¿y qué pasará? Planes futuros. Yo también lo vi exactamente en la novela esta 1114, ¿era? Sí, ahí también no sabía, no lo conocía. Bueno, no sabía que era él que lo íbamos a tener entrevistado en el programa. Y por supuesto, casi me olvido, después vamos a estar mencionando It Must Have Been Love. ¡Uf! No para de crecer, no, y él no para de compartirnos. Y encima se cumplieron 35 años de aquel... cuando desembarcaba en el puesto número 1 del Hot 100 de Billboard. Exacto. 16 de junio, ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, 16, It Must Have Been Love llega al puesto número 1 en el Billboard. Y la verdad que todos los medios lo estuvieron compartiendo. Inclusive Gessle. Y todos los portales. En Spotify... Estamos llegando casi a los 825 millones y en YouTube casi a los 900 millones. Ay, no, estamos a muy poquito de los 1000. Y Cintia tiró algo muy importante. Good Karma cumple... ¿Cuántos años cumplimos con Good Karma? 7 años. 7 años el 8 de septiembre, así que ¿por qué no el 8 de septiembre ponernos como meta llegar a los 1000 millones? ¿Te imaginas? Y que después Gessle nos mande una réplica de la placa y más a mi lo, porque hemos construido todos los días. Gessle está compartiendo ahí la estadística, así que hablando de más a mi lo, vamos a comenzar este bonito programa, no con In Mats, pero sí con The Look y seguidito así más a mi lo, así que nada, carmaditos. Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything we'll be right back.

words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Y escuchamos al niño Brandon Lake con su Gratitude. Tema de la película, me acordé, inexplicable. Atmósfera total. Sí, súper linda. Vi la peli y lloraba en esas partes. Y siempre, en tres partes usan este tema. Y me parece súper lindo la letra, todo. Y cuando estamos con Sonita Cori mirando la peli, entre moco y llanto, dije, qué bonito tema, saqué el Shazam. Y al toque me salió el artista y creo que lo traje y lo presenté. Y ahora como lo sigo y me encanta, realmente me encanta el tono de voz, me gusta la música, me gusta todo lo que hace. ¿La viste, Cintia, esa peli? No, no la vi, pero estoy, si querés llorar, atenta, estoy muy atenta a la voz y realmente comparto con vos que tiene una voz muy dulce, ¿no? Súper, es hermosa, súper. Sí. Más que está basada en un caso real y bueno, todos los que hemos pasado enfermedades de algún ser querido, bueno, te llega ahí. Te transporta a estar directamente ahí. Sí. Y punto súper importante, el tema de la música. Exacto, claro. Como las bandas de sonidos, ¿viste? Me pasó lo mismo cuando vimos el no sé cuánto de Kiruna, que cuando escuché el tema dije, qué lindo tema, qué linda voz. Y después nos dimos cuenta que era la misma que Per cantaba con Molly Hammer, que Per cantaba en Vered. Súper interesante. Claro, sí. Bueno, claro. ¿Sabes qué? Vi la película que me habías recomendado, Arta. Ah, ¿viste? Me encantó. Sí, está buena, está buena. Leo siempre recomienda buenas pelis. Sí, eso hay siempre que atribuírselo a él. Siempre. Porque real, sí. Siempre sin, dice, está buena y... No la vi con expectativa, Arta, perdón que te corto. Sí. Y la venía viendo así, en un momento me senté y señorita Cohen, que se había dormido, me dijo, ¿qué pasó? Y yo, no. Quería llorar, lloraba, porque yo cuando empiezo a llorar no quiero que me vean. Entonces me quedo todo acá y digo, ese mazazo... Bueno, quiero spoilear, ¿no? No, pero cuando te genera eso, una película, una serie... Porque me generó el que no me esperaba. No sé si por ahí en las actuaciones, porque yo venía viendo así, cuando lo que menos... Eso que no te lo esperás. Sí. Bueno, exacto. Para recomendar. Sí, pero si no, porque después te queda algo acá, viste, que decís, no. Giros de trama que golpean al corazón. Exacto, y sí, la quiero volver a ver porque hay algo que me quedó ahí como haciendo que yo estaba así como, viste, como mirando, entredormido, bueno, sí, va, no, entredormido, y me senté porque no, estoy viendo bien lo que está pasando. Bueno, quiero dedicarle el tema que va a venir de Brandon Lake a Floppy, que también está con su papi internado, sigue internado, no lo pude ver, pero sí fue señorita Corin. Y también le había recomendado Inexplicable. Le dije, sé que no es el momento para verla. Y justo nos encontramos con ella y me dijo, la vi, me lloré todo. Y aproveché también para usarlo de catarsis. Y le digo, no sé si era el momento. Pero cuando uno está atravesando todo esto, esta película, y la verdad que no. Pero bueno, se lo dedico a Floppy, a su mamá Elena y a Daniel, que está ahí, que es el que le pone el cuerpo a toda esta situación. Y Dani, como la última vez que lo vi, vamos a ir a Brasil juntos. No, a Brasil no, a México. Y vamos a ir todos juntos. Seguramente vamos a ir todos juntos. Y obviamente todo el buen karma de acá, de parte del equipo, para allá. Sí, por supuesto. De acá hacemos un... Siempre tratamos de dar lo mejor. Siempre. Y nada, hay que dejar todos en manos de Dios. Los médicos saben de estadísticas, pero hay algo... Llámese Dios, llámese... Cada uno que le ponga el nombre que quiera a eso que nos moviliza y que nos... Como dice la peli. Mira, te voy a spoilear algo más sin... La Dale. Frase. Creer es tan loco como no creer. Uh-huh. Y en eso, mirá, lo dije, se me puso piel de gallina. Sí. Hay algo que yo considero. Cuando vos tenés mucha gente que estudió durante toda su vida y te dan una estadística y te dicen que... Esto va a suceder como ellos lo plantean y vos decís, pero no, yo sigo... Y no tiene nada que ver con la fe, ¿no? A veces, ¿no? Porque cada uno a veces tendrá la fe puesta en lo que crea. Gente lo llama lo inexplicable. Claro. Exacto. Y de eso llama la peli. Inexplicable. Así que, nada, besos a Floppy profundamente. Besos. A Dani, que le pone el cuerpo. A Elena. Así que nada, el tema de Brandon Lake se llama Seven. Así que vamos con Brandon Lake. Come. scroll 7, see a 7, ball 7, star 7, times 70. I'm seeing 7s in the sky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signs. Heaven will heaven rain, heaven soon, heaven stay, heaven fall, heaven come heal it all. I'm seeing heaven in the sky. We're gonna make it out alive. Rally the angels, ready for war. He's riding the stallion, make way for the Lord. His word is a weapon, his tongue is a sword. The God of the whisper is the God of the... Good Karma Radio Show. FMRadiobox.com. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him. La música como más te gusta. GK en vivo. Segmento de música en vivo. Me golpeé. Jonas Brothers. ¿Cómo que te golpeaste? Me golpeé la mano. Jonas Brothers sonando con este excelente temazo. Cover. Me encanta. De Cranberries. Me super. Me encanta la versión esta. Canta mejor que Dolores O'Riordan. O'Riordan, pobre, que en paz descanse. No, pobre, pobre. O sea que Cranberries tenía buenas letras, pero no, a mí el tono de voz era como, no nunca me llamó. Muy particular, bueno. ¿Y te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, Pulpaco. Llegaron a tener pizzas. Un éxito tremendo. Muchísimo, sí. Pero creo que más lo que pasa con todos los artistas que fallecen, que a partir de... Se despegó mucho exacto, más, obviamente. Exacto, sí. Pero esta me gusta más. Porque me gusta ya el timbre de voz, todo. Sí, suena muy bien. Los uh-huh. Jonas Brothers, recordemos que el año pasado estuvieron acá en el Movistar Arena. Y recuerdo que parte de este show se extrajo ahora con este concierto en ¿del Londres. Movistar? No. Ah. No. Aunque en el videoclip sale una bandera argentina de ellos agitando ahí, así que está muy bien. Esto, esto fue tomado en vivo en Londres, de este mismo tour. Suena muy bien. ¿Por qué traemos Jonas Brothers? Aparte de esto en vivo que está sonando muy bien, está por salir la biografía, la película de la banda Kiss y convocaron a Nick Jonas para ser el protagonista, de manera que se va a poner en la piel de Paul Stanley. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Sí, mira. Yo le tengo fe. Es muy multifacético. ¿Lo van a tener que avejentar o la peli va a estar basada en los high days de... Yo calculo que en los inicios de, sí, seguramente de va Poison, a ser iba a decir, de Kiss. En general es cuando se hacen este tipo de biopics es desde los comienzos hasta los momentos más álgidos, bien. Claro, sí. Re bien. Yo creo que va a estar muy bien, es un proyecto súper ambicioso. Estábamos hablando recién justamente de Netflix. Va a venir por ese lado, así que... ¿Es para Netflix? ¿Ya se sabe qué es la plataforma? ¿O es algo que se va a estrenar en cines, así, independiente? En teoría es Netflix. Mirá, re bien. Vamos a ver, en teoría es Netflix. ¿Viste que había una noticia de que Netflix estaba preparando un documental de Roxette? También salió con dos bandas más. Sí, y todo el mundo se cuestionaba si la veracidad del portal que lo publicaba, que nada que ver con música, era real. Pero lo vi de dos bandas más. Yo lo había visto a eso la primera vez que... Mirá, me lo pasaste, yo te dije nada, pero mirá, era un portal de... Mirá lo que pasó, porque justamente dudé en pasárselo a Leo, lo miro, es un portal, y digo, esto se lo paso a Leo. Leo lo primero que dijo, bueno, debe ser una fake, obviamente, pero después vi que vos le prestaste más atención. Porque en realidad era un portal, como decirte, yo tengo una página y era un portal todo de deporte, o que tiene que ver. Claro, pero después nada que ver. Veo la misma noticia con otra banda, no me acuerdo si era Ajá, Sí, Morten, el que tiene ahora Parkinson, los noruegos, sí. Y lo googleé y también estaba, pero eso está publicado en dos sitios, y después vuelvo a googlear, lo de Roxette me apareció en otro sitio, pero uno duda a veces la veracidad de las... Y a veces hay que chequear mucho. Exacto, se es lo posteé a el chequeado viendo, y el chequeado. Exacto, se lo posteé a Peri, pero no lo compartió, así que debe ser mentira, tampoco lo desmintió, como diría Roxana, si no está... Prohibido, está permitido. Claro. O si no, es una muy buena idea, que te digo, que si se filtra esa información, ya alguien la pesca por ahí, che, hay necesidad de una biopic de Roxette. Bueno, ¿qué pasó? No pasó mucho tiempo en que se hiciera viral en el mundo roxetero, lo empezaron a compartir todos. Exacto, ojalá, sería buenísimo. Llegaba ese momento en el que, y yo estaba dudando de la veracidad, lo está compartiendo todo el mundo ahora. Claro. Qué sé yo. Pero bueno, volvemos a la biopic. Sería una genialidad. Sí, pero bueno, de Paul Simon y su Kiss. Sí, bueno. Me gustaría verla. Vos es que no. Siempre cuando era chico le tenía miedo a Kiss. Pero es una cuestión de adolescente. Que mi hermano, tu amigo Walter. Mi amigo Walter. Eso, o sea, Walter. Era fanático de Kiss. ¿Era o es? Y de o chico. Lo hemos despedido. De chico. Ah, vos es que yo le tenía miedo porque tenía ese mito de matan pollito. A mí ya me daba miedo. Era como muy border, ¿no? Claro, yo decía, qué locura pisar un pollito. Lo de la lengua, ¿viste? También esa lengua. No, sí. Me daban miedo a mí. Y dicen que son las personas, en cuanto a las drogas, y se jamás han probado drogas. Fuera de broma, lo vi en la entrevista de Paul. Bueno, lo mismo pasa con. No me va a salir ahora. Los chicos que se visten todos de negro. Los darks. Los darks. los hemos. Que son lo más sano que hay. ¿Viste? Sí, no sé, qué sé yo. Sé que no sé si Paul Simon... Se genera Simon... toda una mítica detrás, ¿viste? Por el aspecto exterior y nada sí, que ver. Sí, es verdad. Son personas que se super cuidan y, ¿viste? Es como que la gente se guía mucho por el afuera. Claro, igual, obviamente no es una estrategia de marketing eso de romper guitarras y pisar pollitos en el escenario. Era una locura. Para, nunca había escuchado lo de los pollitos. ¿Cómo que no? No, ¿dónde? No, ¿vos, tío? Cintia, lo habías escuchado. Sí, lo había escuchado. Sí, eran conocidos por eso, romper guitarra y pisar pollitos. Sí. Paul Simon, si no me equivoco, tuvo cáncer de testículo. No sabía. O cáncer de garganta. No sabía. Sí, sí tiene. Sí. Igual hay mucha diferencia entre cáncer sí, entre, de testículo y garganta. Entre la garganta. Bueno, capaz tenía los huevos en la garganta, tanto cantar. Claro, no, sí, porque ahora me confundí. Y leí que Dolly Parton está luchando contra dos cánceres diferentes. A sus 91 años. ¿Dolly Parton? Sí, dos cánceres diferentes. Wow. Y yo, pobre Dolly. Igual 91 la años, fuerza, ¿cuánto quiere vivir, señora? La fuerza de esta mujer, por sí. Dios. Sí, y hizo un disco el año pasado con 90 años. Mira, es como nuestra equivalente a nuestra claro, Mirtha Legrand. Mirtha puede hacer un disco con recordemos con el apoyo de los más grandes músicos de todo el mundo. No los pollos de X, porque están pisados. Sí, bueno, ahora voy a googlear. Cuando vamos a la pausa, si no me equivoco, bueno, alguno de esos dos. Pero sí, bueno, hay estamos en segmento en vivo. Está por llamar la señorita Gray diciendo que nos estamos extendiendo mucho y que no mencionemos nada escatológico. Así nos decía. Claro. Quiero dedicar, ¿puedo mandar saludos también? Sí, por supuesto. Sí, a Sabri Curroxelamichu, que estuvimos cenando con ellos en un lugar de comida peruana exquisito. Y a un nuevo oyente, Andrés, un compañero, que le mando saludos, besos, abrazos. Nos vemos en la próxima semana. Saludos para Marcelo Olcina, para Cristian Palomino, que nos está escuchando, para Cristiancito también, para Ceci, para Eli, para Daniela, seguramente. Señorita Corin, Daniela Chartet, Holger, John, todos. Hernán de la Plata, vos sí tenés saluditos. Sí, le voy a mandar un saludo a Norberto Cruz, que me respondió a un posteo que hice que iba a estar acá, así que le mando un beso grande, seguro está escuchando. Norbert, saludos. Sumate excelente a todos nuestros canales y escuchá a la Cintia, que la vamos a tener más seguido. Ahí está. Así que bueno, volvemos entonces, música en vivo, turno de los Jonas Brothers en vivo desde Londres. take it too far. Messing with my head, now I'm messing with your heart. Wake up in your bed, alone in the dark. Stop me, gotta leave before you love. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Spöken och spel, tvivel och tvång. Månen går upp, den ser vad du är. Lyser i natt och strålarna följer mig. De hör mig viska där du andas, där du älskar, där vill jag leva min stund på jord. Hola Cristian, mire, se le ha soltado el perro y está meta toreale a la gente. Se le ha soltado, anda en la calle el perro. Nosotros lo llamamos ni piola lo da. El perro marrón, el ¿cómo? El verruga. Avíseme si me escucha el audio, le he mandado con el mío, pero no sé si le habrá llegado. ¿sabes? Cristian, Cristian, Cristian. Cristian, Cristian, Cristian. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las barbaras, liga valeña. I'm falling in love, got me feeling electric. They got the look. Hola chicas, las estoy escuchando. Si me pasan el tema de Roxette, Listen to Your Hair, así se llama. Lo pueden pasar, o si no, alguno de que a ustedes les guste. Sé que les gusta todo porque son fanáticas. Yo también, hace mucho que desde tiempo que la escucho. Lo primero que empecé a escuchar Roxette cuando era más joven, sí. Mi nombre es Mónica, de Quilmes. Gracias a todos los que se están comunicando. Gracias a Mónica, tenemos Listen, ahora lo vamos a pasar. Saludos, así que lo vamos a dedicar. Saludos. Exclusivamente para Mónica de Quilmes. Mirá los oyentes. ¿Y encontraste al verrugo? Ahí está. Por Dios. Ha encontrado al verruga. Se le ha escapado el pecho más grande. Cristian, Cristian. Cristian, Cristian. Es una pesadilla eso. Por Dios. Pobre señora. Y quería, que se te escapan ella, los perros. Ella quería ser amable. Claro. Son cosas que por ahí con Cintia, que nosotros estamos en el conurbano, es uh-huh. mucho más normal sí. el tema de la típica pelea de perros. Que se escapen los perros. Es belluga. Me encanta cómo arrastra la R de ser correntina por ahí. Súper bien. Saludos bueno. a Marcelo y a Roxana, que estaban enviando mensajes también. A señorita Corin, que por volvemos supuesto. A recordar a los karmadictos. Recuerden a todos los que están viendo en YouTube The Good Karma. Así es. Que cuando vayan temas que no sea Roxette. Ah, re que sonaba que habíamos puesto plata. Cuando sean temas que no sean de Roxette, van a tener. Lo tenemos que mutear porque después nos caen todos los uh-huh. strikes habidos y por haber. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué alternativa tenemos entonces? Tenemos mutear. Tenemos la aplicación. Sí, de... claro. Para mí nos tienen que escuchar en la, o sea, en todos los dispositivos, app, YouTube y web. En los así tres, es. Por las dudas, cuál se corta. Entonces, en la app y en la web, obviamente no se mutea. Claro. Pero si nos quieren estar bien, no, también nos pueden ver en la app. Bueno, no importa. Sí, que hablan, que abran todos los streams habidos y por sí, haber. Por supuesto. Pero son cuestiones de YouTube que nada tienen que ver con nosotros y que hasta a los más grandes le ocurre. Exactamente. Exacto. Pero estamos escuchando al niño Iñigo Quintero, que estuvo... Me voy a arrepentir siempre. ¿Y que no fuiste? No, estuvo hace menos de un mes acá en Argentina, tocó en Niceto. Me hubiese encantado verlo, es un artista que me encanta. Me gusta el timbre de voz, me gusta lo que compone, me gusta todo. Cierra por todos lados. Me encanta, sí, me gusta. ¿No se acuerdan a los niños de Éxtasis? Ahí lo tenemos en tu separador. No, ya no lo tenemos más, tenemos a Éxtasis ahora. Ah, ok. Claro, a los niñatos estos de que estuvimos pasando el miércoles pasado. Pero bueno, ha estrenado un nuevo single, se llama Bajo Control. Me gusta, no es, creo que no ha destronado a los tres que más me gustan. Este es uno, creo que está en el puesto 2. Pero bueno, vamos a seguir con Iñigo Quintero haciendo Bajo Control. Siempre he querido saberlo, tener el guión. Siempre he querido tenerlo todo bajo control. Nacer en mí un incendio que quita el dolor. Y ahora te tengo dentro y no he visto nada mejor. ¿Cómo pudo ser que no te hubiera conocido antes? Puede que tal vez a ti y a mí nos espere algo grande. Cada vez que te veo, todo empieza a salir. Contigo toco el cielo, lo eres todo para mí. sol en la cara, ya no echamos de menos eso que nos faltaba. Haciendo recuerdos que tendremos mañana, quiero irme tan lejos. Vuelve a mí, toma mi mano y déjalo desaparecer. Cántame lo que te he enseñado cuando te morías de miedo. ¿Cómo pudo ser que no te hubiera conocido antes? Puede que tal vez a ti y a mí nos espere algo grande. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celular? Búscame en Play Store y App Store como Todo empieza a salir. Contigo toco el cielo. Tú eres todo para mí. Con el sol en la cara, ya no echamos de menos eso que nos faltaba. Haciendo recuerdos que tendremos mañana, quiero irme tan lejos. ¿Cuánto? ¿Cuánto me quieres? Salto, salto a tu red. Y no te olvides de mí. No te olvides de mí. Cada vez que te veo, todo empieza a salir. Contigo toco el cielo y es mucho más de lo que te puedo pedir. Y es mucho más de lo que te puedo pedir. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor es de puro metal. Una moneda legal, personal. Sí, si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Aquí estoy, mi amor. Pido un poco que te pido y menos me

MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¿Tenés ganas de ver una película o una serie y no sabés cuál? Cine por Cintia. Las mejores recomendaciones para vivir el cine a otro nivel. Bueno, llegó el momento de recomendaciones, llegó el momento de una recomendación nacional. Y a mí me encanta remarcar esto cuando hay producciones de nuestro país, porque hay que sacarse el sombrero con el flor de título que ya se estrenó hace varias semanas, que se llama El Eternauta, del director Bruno Stagnaro, que alcanzó rankings mundiales. Esta serie tiene como protagonistas a Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, quien también estuvo como productor de esta serie, no solamente fue protagonista de uno de los personajes más importantes, y también lo tuvimos a Mauricio Benítez, un actor emergente que hace del Teniente Moro y que lo vamos a tener en un ratito hablando con nosotros. En breve. En breve. Supuesto. Bueno, esta serie... ¿Cuánto ruido, no? Con esta serie. ¿Qué muchísimo. ¿Cuánto que movilizó? Sobre todo porque esta serie ya se está queriendo hacer desde el año 2000, o sea, hace un montón de tiempo, y la productora que lo agarró, que agarró este proyecto, no tenía el dinero hasta que aparece Netflix y, por supuesto, pone el presupuesto que faltaba. Pone la tarasca. Claro, pone el presupuesto que faltaba. Y bueno, y otra cosa es que está basada en un cómic del año 1957 de Héctor Oesterheld y graficada por Solano López, y eso es lo que hace que este cómic se convierta ya en una adaptación para la pantalla chica. Y vamos a escuchar ahora de qué se trata. Te interrumpo, que el señor Z había leído. Lo leí sin saber que era... Exacto, sí. Sin saber que era un cómic argentino. ¿Viste? Es buenísimo. Yo leía el primer nombre que tiraste, Héctor no sé cuánto. Sí. Y digo, ¿qué? Esto de acá no es... Aparte, exactamente, lo leí junto con, qué sé yo, con Batman, con Superman. Bueno, después leí los de acá, Paturcito, todo eso, y no sabía que era... Claro, es que en su momento era un éxito total esta serie, este cómic, que luego también en los años 70 también se iba tirando alguno en forma de gráfico en la revista Gente. Exacto. Así que, bueno, ahora llegó la pantalla chica y vamos a contarles para quienes no saben, para quienes nunca vieron nada. Eso está bueno. Ni leyeron el cómic. Y esto sucede una noche en pleno diciembre. Mm-hmm. Damos nota y nos da nota, ¿no?, esta serie de que está ocurriendo justo para la época navideña, porque hay algunos indicios con los arbolitos de Navidad. Sí. Y en medio de una manifestación por corte de luz en la ciudad, un grupo de amigos, salvo Lucas Polsky y Omar, el cuñado de uno de ellos, deciden mantener la tradición de todos los viernes. Estos hombres se juntan a jugar al truco. Se van a jugar a la casa de Favalli. Allí está con su mujer. Y bueno, apenas se sientan en la mesa, la casa se queda a oscuras. Hay un gran apagón. Y viene su mujer diciéndoles a este grupo, la mujer de Favalli, a decirles: se cayó uno de los vecinos en el medio de la calle. Es así donde se acercan a la ventana. Y algo empieza a acontecer, ¿no? Empiezan a ver que está nevando. Algo imposible en Buenos Aires. En pleno diciembre, la locura. Claro. Encima en verano, claro. La desesperación por saber cómo está cada una de sus familias empuja encima a otro de ellos, y también para querer saber qué le pasó a aquel que se cayó en la calle desplomado. Sí. Hace que salga y apenas un copo roza su piel, cae muerto en el acto, sin gritos, sin aviso, oh, por Dios, sin nada. Y ahí descubren el horror. la nevada es letal. Y ahí se desata todo. Y sí, encima esa nevada empieza a cubrir la ciudad. Así comienza en el primer episodio El Eternauta, que por supuesto no voy a adelantar mucho más para aquellos que no queremos spoilear nada, pero acá vamos a ver una historia que es una de las más importantes ahora en este momento de la ficción, ¿no? En la plataforma de la N, y también considerada y como una producción que destaca en Latinoamérica. Sí, qué bueno. Yo eso lo súper destaco, de que una serie argentina esté, creo que en 23 o 25 países. Uno está acostumbrado siempre con una película, una serie de afuera, de ciencia ficción, en ver locaciones de afuera. Exactamente. Y esto es lo que también fue muy disruptivo, ¿no? Es de repente ver la Panamericana, Clínica Maipú, el Obelisco, verlo vacío. También la Torre Dorrego, ¿no? También que está emblemática. Emblemática, que se filma justamente en uno de los episodios de los últimos. Vale destacar que son 6 episodios, que les juro que van a empezar y los va a atrapar y las va a atrapar de inmediato esta historia. Atrapados. Que tiene una trama, acá esto también, ¿no? Una serie argentina que habla de una invasión alienígena. Eso es otra cosa que es disruptivo, ¿no? Que decir, bueno, estamos hablando por primera vez de una ciencia ficción nacional que está dando que hablar hasta en China, en Japón, que se pusieron los japoneses a aprender a jugar al truco. Y que no está pasando con un entretelón de la Casa Blanca. Claro, es eso también, ver a nuestro obelisco vacío. De hecho, también para hacerse la filmación de esta película, justamente se aprovechó la época de la cuarentena y se hizo un escaneo de toda la ciudad para poder tener los registros más precisos de toda la ciudad y luego poder volcarlo al mundo digital y hacer todos los retoques y que las filmaciones sean realistas. Y ahí vamos a poder consultarle a Mauricio que me parece que ya está entrando ahí. Qué bueno. Línea. No, que sí, no traiga la nieve, que me da miedo. Hola. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola, a Good Karma Radio Show. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, ¿va? Bienvenido. Muy bien, ¿no? ¿Nos ves bien? Sí. ¿Ustedes se ven bien? Súper, sí, se lo ve fantástico. Perfecto. Bueno, nada, así que ahora damos por comenzada la entrevista. No sé, niños, ¿quién quiere arrancar? Sí, primero que nada, muchas gracias por la entrevista esta. Y nada, por ahí podemos empezar preguntándote cómo te estás sintiendo con toda esta repercusión mundial, se puede decir, con este suceso del Eternauta. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Y sí, la verdad que feliz, contento, muy contento y aprovechando el momento lindo que me tocó. Y nada, disfrutando al máximo con mi familia, con mis amigos, con mis colegas. La verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Y bueno, y lo disfruto, pero a la vez también sigo haciendo cosas. Así que nada, feliz. Bueno, pero es una genialidad, obviamente, ser parte de la serie más vista hoy por hoy. Y sobre todo que sea argentina, es lo que estamos hablando. Eso siempre es un logro y siempre se disfruta. Sí, la verdad que sí, es un orgullo haber sido parte, y la verdad que, bueno, también es una, como decimos, una ficción argentina que está dando vuelta por todo el mundo y la verdad que... Y que nos pone en otro lugar, claramente. Claro, obvio, es que, bueno, como le contaba la vez pasada en la entrevista, y que la otra vuelta me estaba viendo en ruso cómo jugaban los personajes. Súper bien. Y perdón, Mauricio Benítez, ¿cómo nace Mauricio Benítez como actor? ¿De cuándo viene? ¿Cuándo nació? O sea, yo creo que eso también es algo instintivo, que uno cuando es pequeño sabe que hay algo ahí latente, pero ¿cómo nace Mauricio Benítez como actor? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo nace? Claro, ¿en qué momento? Yo vivo en La Ferrera, hay un lugar que se llama Kiosco Juvenil, perdón. Es una ONG que está hace varios años acá en La Ferrera. Y me enteré que era chiquito y nos enteramos en el barrio que daban clases de teatro gratis y fuimos todos. Súper. Imagínate, yo con mis hermanos, mis amigos, yo tenía creo que entre 7 y 8 años. Hace poquito. Tuvimos un año de teatro y después el profesor tuvo que dejar y no, al año siguiente no pudo seguir, entonces nos quedamos sin profesor. Sin las clases y ahí dejé. porque yo era chico y bueno, antes era muy difícil acceder a los talleres, a los grupos de teatro o que te lleven tus padres. Sí, obviamente. Por ejemplo, antes había muy poco en La Matanza, era más que nada en la capital que había mucho. Uh-huh. Claro. Talleres o cursos de teatro. Entonces yo era chico y no me lo podían pagar, entonces dejé. Y de grande retomé a los 20 años, empecé a estudiar en el taller de teatro. Luego me formé haciendo la carrera 3 años de cursada y bueno, y mientras hacía el curso y la carrera iba haciendo cosas. Pero bueno, yo en realidad empecé desde chico, fui un año, y después bueno, empecé de grande, con constancia fue desde 2010 hasta el día de hoy. Persevera y triunfarás, dice el dicho. Para quienes no lo conocen, sí. Me gustaría recalcar que Mauricio estuvo en la 1, en el 13, que veía. Hizo de Nico. Sí. Claro, en Maradona la serie que hizo de Córdoba, en El Suplente, que es una película, él hizo de guardia de hospital. Y bueno, ahora dar un salto, Mauricio, al Eternauta, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué implicó la creación de tu personaje? ¿Fue muy difícil? Porque tengo entendido que vos en realidad habías en el casteado para otro personaje y luego te pusieron como el Teniente Moro. Sí. La verdad que, bueno, todos los papeles son difíciles. Como, así sea chico o grande, son como un desafío. Y yo creo que todos los papeles son importantes, así sea como digo, así sea chico o grande. Pero bueno, mi papel dentro de todo lo fui formando ahí sobre las grabaciones porque me sucedió eso de que vos acabas de decir. Yo tenía, mi personaje era otro. Y cuando me vio Bruno Stagnaro ahí, me dijo, mira, vos vas a hacer una cosa, vos vas a ser el Teniente Moro, el Teniente, y vos, Brian, que era mi compañero, vas a ser el operador bulero, que era mi personaje verdadero. Mira. Y me lo cambiaron ahí, en el set, el mismo día, el primer día que fui a grabar, me vio Stagnaro y me dijo, no, vos vas a ser mejor el Teniente y él va a ser el operador bulero. Entonces, era como que me tuve que aprender la letra, igual, o sea, tuve poco texto justamente ese día, pero me cambiaron la letra ahí sobre la marcha y tuve que estudiarlo en el momento y es como siempre digo, yo creo que nació ahí y se fue formando ahí, con cada escena fui llevándolo, como el carácter, la personalidad. Y construyendo el personaje. Bueno, fue algo lindo porque iba subiendo el tono, iba bajando, subiendo, bajando, uh-huh. Hasta que después, bueno, sucede lo que vieron todos, que me hice malo, pero bueno, era como... Yo pienso que ya era un poco así el carácter del Teniente. Entonces, bueno, fui agarrándome de lo que me decía el director, de lo que me decían los compañeros y lo fui formando ahí. Súper bien. Ahí. Claro, porque es súper autoritario el Teniente. Sí, por ahí una contrapartida contra tu personalidad, ¿no? Claro, sí, obvio. Porque, bueno, como te digo, yo lo formé ahí al personaje. Fui tomando las opciones que me fue dando Bruno Stagnaro y justamente Ricardo también me decía, y si lo haces así, si lo bajás, lo subís. Yo cada escena que hacía me la volví a hacer, porque obviamente siempre se hacen, más por más que esté bien o no, las escenas se hacen como 5 o 6 veces. Sí, por supuesto. Cada escena que vos haces. Entonces, como que me iba explicando Darín, después me iba explicando Staltari, y bueno, y lo fui tomando un consejo de cada uno de ellos y lo fui formando ahí. Nada, la verdad que sí, estuvo bueno el papel, porque fue como de un tono a otro. Claro, lo bueno fue que desde entrada vieron algo en vos que dijeron, está para algo más. Yo iba a decir eso, hubo un poco de azar y por supuesto mucho talento, porque a la hora de construir el personaje, tu personaje fue creciendo mucho y de hecho tuviste montones más de escenas que quizás con tu personaje para el que se te había convocado. Sí, claro, justamente te iba a decir eso, que mi personaje iba a tener de 3 a 5 jornadas de grabación y con el Teniente Moro me fui a de 24 a 27 jornadas. Imagínate, súper todo bien, súper. Todo súper. Lo que le agregaron, porque yo fueron 3 meses que grabé. No fue de corrido, creo que una semana solamente fue de corrido. Pero después iba cada 2 días. Cada 3 días. Momentos súper intensos, como los que fueron, por ejemplo, toda la parte del tren, en la que hay una adrenalina que se vive a pura piel ahí. Sí, la verdad que, bueno... Esa fue una de las mejores escenas que compartí con todo el elenco, fueron la del tren, porque como como le decía, yo nunca había grabado en un tren, uh-huh, y menos en movimiento, la verdad que bueno, fue algo. ¿El tren estaba en movimiento real? Ah, yo también pensé que estaba en movimiento real. Wow, ¿sí? yo pensé que era. Ah. Qué bueno saber y escuchar el detrás, ¿no? Y claro. Sí. Mirá vos. No, sí, obvio. Era un tren de verdad que no estaba en funcionamiento, pero lo pusieron en movimiento para poder grabar la escena. Lo pusieron en movimiento para esas escenas. Fue en las vías de Boulogne. Mirá vos. Y justamente de ese mismo tren, después hicieron escenas en croma, que fueron en Canal 11, uh-huh, en el estudio Ronda. Ahí sí pusieron en pantalla verde y okay, en croma del tren cuando chocaba. De repente lo demás es todo real. O sea, mirá, viaje, no usaron dobles para eso, te estabas vos ahí. Lo haces muy bien, porque yo te juro que pensé que era, no sé, digital, qué sé yo, que el tren en movimiento se digitalizaba, no sé. ¿Y cómo fue también, Mauricio, para vos dar un salto, ¿no?, de trabajar siempre para la industria nacional y de repente que aparezca Netflix a invertir en un proyecto, obviamente nacional, porque uh-huh, trabaja gente de acá, pero hay una diferencia en lo que es cómo se trata al actor en este tipo de producciones? Sí, yo creo que sí, hay mucha diferencia en lo monetario, como te digo, porque en este caso yo grabando en Polka, uh-huh, o cuando hice cine con Juan Minujín en el suplente, era otra paga y claro, era otro tipo de movimiento, vos tenías que estar ahí. En cambio, en el Eternauta nos mandaban un Uber te iban a buscar y te traían. Claro. ¡Qué nivel! Claro. Y además, bueno, el trato obviamente salarial era un poco más, uh-huh, de lo reglamentario con actores, porque era muy elevado. Yo decía, ¿por qué será? Y había sido que, bueno, era porque la producía Netflix. Y, claro. Y como ellos vienen con dólares y acá te pagan en pesos, es como que a ellos les sirve pagarte, claro, mucho. Y total, para ellos, calculo que es poco, pero bueno, obviamente bienvenido sea para nosotros. Sí, por supuesto. Mauricio, ¿tenías camerino o algo? ¿Viste que es la típica, como uno cuando es actor o como vos querés tu camerino? ¿Viste? Claro, tu sueña lugar, con su camerino. Y sí. No. Sí. La verdad que estábamos en un motorhome cuando hacíamos exteriores. Éramos como de a tres, de motorhome. Era partido más o menos a tres. Pero cuando fuimos a Estudios Ronda en Canal 11, ahí sí nos dieron un camarín para cada uno. Por ejemplo, para por lo menos para los soldados. Mirá vos. Y Mauricio, ¿cómo vos cuando hiciste el casting, ¿sabías ya que era para esta serie y que la iba a producir un mega de las series como Netflix? No, porque cuando te mandan el casting te mandan una oración del personaje que se supone, uh-huh, que tenés que hacer después, pero no te especifica nada ni quién va a ser el actor principal. Sí, a veces te dicen por qué emisora va a salir, por ejemplo, es una película para, no sé, para canal, una película de, no, ¿cómo te puedo decir? Sí, no sé, una película para Telefe, exacto. Canal 13, para esas cosas, pero en este caso no, me dieron solamente el nombre de la serie, El Eternauta, uh-huh, y bueno, y nada más, o sea, que tenía que hacer de soldado militar. Súper bien. Para el operador rulero, que fue bueno, también, pero mi personaje era otro, y uh-huh, el casting era eso, era, pero bueno, después vos estabas enterando con los periodistas o con los programas de Chimento, como se dice, ¿no? Exactamente. Te vas enterando quiénes son los personajes cada vez que va avanzando la producción, vos te vas enterando quién va a trabajar, porque te van diciendo. Pero claro, porque todo esto... ¿Cómo? ¿Cuándo arrancaste a filmar vos? ¿Cuándo se empieza a filmar? O por lo menos lo que vos, las escenas que empezaste. Yo empecé a fines de septiembre, creo que fue 29 o 30. Mira. De septiembre. Que me citan. Yo hago el casting en febrero. Mira. Entonces yo ya pasó 2 meses, yo ya lo daba por perdido. Y claro, vos decías, no me llaman. Solté ese personaje, solté, uh-huh, ese casting y bueno, digo. Y seguí buscando otras cosas, haciendo otros castings, de hecho. Y me llaman después de varios meses y no lo podía creer, porque digo, bueno, yo ya lo daba por perdido. ¡Qué flash! Sí, súper bien. Me quieren esperar varios meses, yo ya lo daba Vos decías, ya está, no sucede esto. Ah, fue bastante tiempo. Claro, de febrero a septiembre. Yo pensé que te habían confirmado mucho antes. No, era la primera vez, porque en sí, en todos los casos, nunca te avisan si quedaste o no quedaste. Ah, generalmente es así. Generalmente es así, vos haces el casting y después si quedaste, te enterás cuando te avisan ellos, che, mirá, te llamamos de la productora tal para tu personaje que hiciste en el casting. Entonces ahí te das cuenta que quedaste. Entonces pasado un mes, pasado dos meses, y muy rara vez, creo que una vez sola me pasó, en la que me avisaron que no quedé. Me dijeron, uh-huh, bueno, queríamos agradecerte por tu trabajo, pero lamentablemente en este caso no te vamos a aceptar, no sé qué, bueno, esa fue la primera vez que se disculparon. Que me avisaron. Claro. Pero generalmente no te avisan y te enterás cuando te llega la propuesta. Entonces yo por eso lo daba por perdido y después pasaron, no sé cuántos meses y 4, 5, 6 meses, pasaron 4, 5 y me llamaron y no lo podía creer porque yo ya lo daba por perdido. Y cuando llegaste, perdón, y cuando llegaste y viste que ibas a trabajar con monstruos como Ricardo Darín y, a eso iba. Y Carla Peterson. Claro, ¿cómo te sentiste trabajando con ellos? No, la verdad que fue algo muy muy hermoso, porque si bien a la hora de grabar, vos ya, bueno, a esa altura se puso otra vez. Claro. Pero no me imaginé que iba a ser el primer día, iba a tener escenas con él, texto, o sea, y que casi todas mis escenas que tuve fueron con él. Claro. Creo que en dos o tres nomás, 3 o 4 escenas tuve yo sin lo que era Darín o Subioto o Altari. Y la verdad que fue todo mi rodaje fue con ellos, entonces fue como algo muy hermoso para mí, porque nunca había trabajado con ninguno de ellos, nunca había trabajado con Subioto, ni con Troncoso, ni con Darín, ni con Saltari. Pero bueno, la verdad que lo disfruté bastante, aprendí mucho, tomé todo lo que me enseñó, lo poco que me enseñó Ricardo, porque yo en algunas escenas, si bien no tengo texto con él de frente, uh-huh, o creo que una vez sola, él estaba ahí en todas mis escenas, porque yo estaba también en las escenas de él. Entonces cuando yo hacía mi escena, él me venía y me decía, che, ¿te parece si lo haces así, o si bajas el tono, bien, o si lo haces más como más autoritario? Entonces claro, yo fui absorbiendo lo que me decía él y lo fui haciendo. Fue como tener un profesor en el momento, ¿no? Como un coach en el momento, encima de una estrella total. Y aparte que aparte que venga y te explique de una vez. Claro. Me quedé como callado y lo miraba atentamente y decía, sí, le decía solamente, pero bueno, un súper tipo, Ricardo, la verdad que muy muy humano, muy, qué bueno eso, muy generoso con todos, llegaba y saludaba a todos. Eso habla bien de él. Hasta lo de seguridad, a lo de limpieza, se quedaba charlando, se sacaba fotos, la verdad que de todas las personas que trabajé y que vi en las grabaciones, yo pienso que es una de las mejores, de las más humanamente con el otro, con el equipo de trabajo en sí. Nunca vi que haya alguien como tan generoso así con todo. Yo decía, pero capaz que lo hace para quedar bien el primer día. No, era siempre así. No, súper bien. Y además nutrirte de que venga un Ricardo Darín, claro, a correr. No digo corregirte, pero darte consejos de cómo construir un personaje. Uno de los más grandes, claro. Es lo mejor que te puede pasar, que nutrirte de esta clase de actores que por ahí ya tienen una larga trayectoria, y para vos debe ser un flash, para cualquiera. Sí. Mauricio, y con respecto a que estábamos hablando de coacheos, vos tenés muchos muchos momentos con armas. ¿Cómo fueron esos momentos de coacheo? ¿Vos tenías ya alguna visión previa? O sea, visión tenía solamente de las películas que veo y esas cosas. Uh-huh. O sea, nunca manejé un arma y mucho menos un FAL, como lo que usábamos nosotros. Claro. Uh-huh. Pero sí, teníamos instructores en todo momento que nos enseñaban cómo agarrarla, cómo tirar, cómo tenerla en el momento hasta cuando no la estás usando. Y nada, la verdad que aprendí bastante de movimiento de arma, de cómo agarrarla, el momento de cuando no la estás usando, de cómo tenerla, porque si bien eran réplicas, eso eran, iba a preguntar también, yo. Eran igual que las verdaderas, entonces eran como armas pesadas y vos tenías que saber cómo agarrarla, porque más en mi caso, que era el teniente, y era como que tenía que llevar un Uy, perdón, Mauricio, sí, se te está cayendo la cámara y te dejamos de ver la cara de repente. No pasa nada. Acomódate tranquilo. Y la verdad que sí, ¿no? Porque las escenas fueron como... Claro. Hay que muy saber. De tensión. Claro, también, de tensión. Además, obviamente. Sí. No es solamente saber disparar, sino cómo sostener un arma, dónde se... Estaba, se apoya, qué horror. Recién hablábamos de la escena del tren, pero está toda la escena de la torre, sí, que hablábamos también, súper intensa, con las corridas en toda esa... Sí, hay que estar en estado también. En esa locación, correr. Que ahí también le queríamos preguntar si todas esas corridas fueron en la locación real o fueron pantallas. Totalmente, y yo les digo, esta producción salió $15 millones. La primera temporada, pero vos le haces así, pero no, en producciones de Estados Unidos, Mandalorian salía $100 millones. Hicieron, o sea, magia hicieron con los 15 millones. Bueno, yo espero que de esos 15 le hayan dado uno a Mauricio, mínimo. Ojalá, espero. ¿Está Mauri ahí? ¿Lo estamos viendo? Sí. Ahí está volviendo a reconectarse. No pasa nada, Mauricio. Ahí lo estamos esperando al Mau. Pero sí hubo un gran trabajo en el arte y la dirección de fotografía también, que por supuesto como que elevan cada relato, ¿no? Cada cosa que va contando la serie la elevan, pero a lo máximo, y realmente han hecho magia con $15 millones, que como decía acá el Pulpo, es nada. Pero somos argentinos, hacemos magia de la nada, pero por ahí por supuesto, eso que dice Z, pero hicieron magia, contaban los detalles de lo de la nieve. Los argentinos acá, para llegar a fin de mes, hacemos magia todos los meses. Pero eso imagínate, es muy claro. De la idiosincrasia de argentino. Sí, o sea, hasta ¿cómo eso? Dicen, hasta eso. Soy argentino, no lo entenderías nunca, no, claramente. Claro. O sea, ahí aplica eso, literal. Nunca van a entender cómo con ese dinero se llegó a una producción así que llegue a estar número uno a nivel mundial. Pero Netflix ahora va a decir eso. Cuando venga a Estados Unidos le diga, no, necesito tanto para hacer. No, pero si los argentinos lo hicieron con 15. Van a venir a invertir mucho más acá. Obviamente. Inclusive yo les digo, miren, la nieve, ¿saben cómo hicieron la nieve? No, la con Tergopor. Bolitas de Tergopor. No, 410 toneladas de sal, 4 toneladas de celulosa, 600 kilogramos de un material biodegradable, Eco Snow. Mira. Y gel de pañal de bebé. ¿El gel? Contaba Carla Peterson, de hecho, es que el gel de pañal de bebé era como súper resbaloso, entonces tenían que tener mucho cuidado. Pero miren la creación, ¿no? Y la creatividad del argentino para crear esta nieve artificial. Bueno, nieve artificial. En esos detalles decía que probaron con muchas cosas, pero muchas cosas cuando vos caminabas no dejaba la huella que necesitaba para que pareciera nieve. Claro, tal cual. Qué flash. No, ves que los argentinos, no, eso es, saquémonos el sombrero todos, porque es algo parte de nosotros. Sí, obvio. Yo te lo arreglo y yo te pongo que eres nieve. Lo atamos con yo alambre. Te la hago. Lo atamos con alambre. Tráeme el pañal del nene, yo te hago nieve, claramente. Es que, ¿a quién se le podría haber ocurrido? A mí no se me hubiera ocurrido usar el pañal de bebé. ¿Cómo llegaron a eso? Claro, ultra realista todo. Yo voy a decir se nevó el bebé en vez de decir se cagó el bebé, cambialo. Se nevó el bebé. Pero por otro lado, ¿sabés que usaron unas pantallas que son como si fuera envolventes, ¿no? Uh-huh. Para poder grabar en forma real, en tiempo real, junto con los actores. O sea, todo el fondo era todo digital. Son pantallas envolventes, Real Angel, que hace que se va haciendo proyectado todo el fondo mientras los actores interactúan y hacen su escena. Muy diferente a lo que era la típica el telón verde. Sí, claro. El croma, que lo nombró él, que dijo que fueron... ¿Para cómo se llama Real? Pantallas envolventes, Real Angel. Ah, mira, tiró así, digo, wow, no, super, qué lindo todo eso, ¿sabes? Bueno, yo pensaba. Para eso la trajimos a Cintia, que sabe todo esto. Claro, dos asnos. Bueno, yo pensaba que eso se había utilizado en la escena del tren. Yo pensé del tren, la recuerdo, y de hecho la volví a ver por lo de Mauricio, y pensé que era todo digital. Y acá están en un tren quieto. Mirá vos eso. Qué flash. Mucho más realista. Y que las armas, a pesar de que era réplica, como dijo Mauricio, sean del mismo peso. Claro, es verdad, si son réplicas las tienen que hacer exacto porque uno tiene que... Pero además con todo lo que conlleva, ¿no?, la parte de efectos especiales y las armas... Ah, buenísimo. Ahí volvió. Mauricio, no. ¿Estás acá? Perdón. No pasa nada. No pasa yo nada. Dije, se lo llevó el Eternauta, se lo llevó la nieve. Se lo llevó un cascarudo. Se iba Mauricio arriba de un cascarudo. No, Mauricio... porque está en el trípode y se me caía y tenía miedo que se caiga y se ve que se apagó. No pasa nada, acá estamos. Yo le tenía terror a los cascos, estamos comentando. Le tenía terror a los cascarudos de chiquito y mi hermano me abría la remera y me tiraba cascarudos adentro. Mauricio, el tema de los cascarudos. Vos mencionabas en una parte que tenían que disparar y era disparar al aire porque no estaban. ¿Tuvieron, digamos, réplicas también de cascarudos así en vivo en la filmación? Sí, lo vieron, pero yo no presencié, pero sí vi después videos y eran como dos tipos disfrazados con de traje todo verde y después con croma le ponían. Ah, mira. Como que ellos hacían como el cuerpo, digamos, del movimiento, claro. Cascarudo, y después con la computadora le ponían los efectos, pero yo no en un momento me tocó a mí escenas con cascarudos, si bien aparecieron cuando yo estaba, pero era todo computadora, yo nunca los vi. Okay. Obviamente, no, digo nunca los vi en el sentido de en el momento. Yo nunca estuve ahí, claro. Claro, pero Mauricio. ¿Y cómo cambió tu vida, no? A partir de ahí, te piden autógrafos en la casa, en el barrio, ¿viste? Porque vos sos un actor emergente, que, bueno, sos de La Ferrere, y me imagino que ahora sos el famoso del barrio, porque ¿cambió algo tu vida? Obviamente después de la serie se me conoció un poco más. Mis vecinos, mis amigos del barrio, sí, me piden fotos. Qué bueno. Me piden saludos. Y la verdad que me cambió, sí, la verdad que, o sea, de la visión de la gente hacia mí, que no me conocía y que por ahí capaz que era el mismo barrio y no nos saludábamos, y de repente me vio y me dice, che, te vi, y ahí empezó como que soy amigo de todos. Ahora todos quieren ser tus amigos. Bueno, y en contrapartida, creo que esto también es una puerta que se abre para modificar un currículum. No, sí, obvio. La verdad que, bueno, igual hay que acostumbrarse a esto, porque si bien uno no lo busca para eso, yo sinceramente siempre digo lo mismo. Yo no quiero ser famoso, yo quiero trabajar, que es diferente. Quiero ser actor, no famoso. Entonces quiero que, obviamente si me pide una foto, un autógrafo, le doy a todo, el que pasa, el que me pide, que se quede hablando conmigo. Y yo la verdad que de barrio siempre voy a comprar y vuelvo a la media hora porque me quedo hablando con uno. Iba al kiosco de al lado y tardaba media hora. Sí, por eso, pero yo pienso que es parte de esto, es como que está bueno también que se le conozca el laburo tuyo. Calculo que con los chicos también, porque se creó como un fanatismo con los más pequeños, con la serie. También los hijos o sobrinos de mis amigos siempre también no puedo creer, están astronautas, todo sacándose fotos, todo el amigo de papi está en la serie. Sí, por eso, y como que te da ternura de los chicos y te da alegría de la gente grande que te venga y te abrace, te felicito, te vimos, la verdad que bueno, mucho esfuerzo, y el que me conoce sabe que laburaste para esto, exactamente. Constancia, claro, sí. Pero bueno, la verdad que re feliz. Bueno, por el momento que... Cuando nos veas a nosotros, nos vas a dar la foto y el autógrafo. Ahora queremos mucho que era un autógrafo. Sí, ¿Ah? Escúchame, Mau. Sí. Se te ve muy tranquilo, se te nota muy buena persona. Obviamente, construir un personaje como el del coronel. Teniente, perdón, que es tan autoritario, es todo lo opuesto a vos. Digo, obviamente sos actor y lo que vos decís, laburás para esto, pero digo, ¿cuán difícil es construir un personaje cuando uno tiene una postura o una personalidad completamente diferente? Bueno, gracias por lo primero que fue, por las felicitaciones y todo. La verdad que sí, considero una persona tranquila, buena, no tengo el carácter, obviamente, que tenía mi personaje. Pero sí, yo pienso que uno es un poco también la técnica del aprendizaje de todos los recorridos. Porque yo hice también un papel en una obra de teatro que hice de un soldado de Hitler, que era nazi, y de repente soy todo lo opuesto. O sea, exactamente. Obviamente. Qué fuerte también. Son papeles jugados, ¿viste? Hay que encarnar esa clase de... Y entonces es como meterse un poco en el personaje y después todo aprendizaje, o sea, movimientos corporales, técnicas, Obviamente las clases de teatro, las clases de clown, es como que uno a la hora de actuar, como que ahí se nota un poco también el recorrido que uno hace, el laburo, uh-huh. o la práctica que le meta a uno, porque esto, yo siempre digo lo mismo, la carrera del actor es como la del jugador de fútbol, te quedás un año frenado y te enfrías, no volvés a ser el mismo actor que eras hace poco, por ejemplo, y es como que el actor tiene que estar todo el tiempo en movimiento, haciendo, uh-huh. creando, grabando, filmando, haciendo videoclips, haciendo obras de teatro, y así uno se va nutriendo como para los desafíos. Por ejemplo, en mi caso, esto fue un poco un desafío porque era todo lo opuesto a lo que soy yo, y más allá que fue cortito, fue muy complejo, y tuve el tiempo de armarlo solamente ahí. O sea, era... Porque yo me encontraba... Iba a grabar y me encontraba con que... Me podía encontrar con cualquier sorpresa, si me tocaba ser bueno, si uh-huh. me tocaba ser malo, si me tocaba ser más o menos, porque me enteraba ahí. Como mi personaje creció ahí, no me mandaban días previos para que yo estudie o claro. forme. Me llegaba, vos te enterabas, me decían, ahí. Bueno, pero eso me habla... El guión, pero me lo daban ahí. Uh-huh. Eso habla bien de vos como actor, claramente. La capacidad, claro. Sobre todo, viste, mientras vos contabas que hiciste de un soldado de Hitler, bueno, yo nunca estudié actuación, de breve, yo no sé si podría hacerlo, pero no por una cuestión de... No sé si podría, porque son personajes muy jugados. Sí. Y pero ahí habla bien del actor, porque el actor juega a interpretar otros uh-huh. personajes. Pero vos lo haces, claro. bueno, y ahí bueno se nota todo lo buen actor que sos y nada. Y que hay laburo. Y queremos saber, ¿no? Porque ya sí. Netflix confirmó una segunda temporada. Sí. Saber si tenés idea, si ya se te dijo a vos que vas a continuar, que vas a estar en la parte 2. No, sí sabía del comunicado que había sacado Netflix, de que iba a estar la segunda temporada. Segunda parte. Uh-huh. Yo por el momento, no, a mí no me avisaron nada, pero por el momento... ya había hablado con mi representante hace unos meses y me dijo que seguramente mi personaje sí va a estar. Una continuidad, porque, bien, bien ahí. Bueno, voy a tirar un dato... Por favor. Que no sabía mucha gente. Exclusivo. Que la segunda parte seguramente, por lo que tengo entendido, va a ser como una precuela, va a ser lo anterior a lo que ya pasó. Ah, mirá. Entonces, ¡ay, qué flash! Todos los que murieron, muchos van a volver. Me encantó. Me encanta. Excelente. Qué buena primicia que nos has tirado. Primicia de Good primicia Karma. Good Karma Radio Show. Así que bueno, a ver qué pasa, a esperar igual. Obviamente, yo cuando empecé a grabar había firmado un contrato de estar en la 1, uh-huh. en la 2 y posiblemente en la 3. En Mirá. Caso de que se haga, que no lo confirmaron. Por eso decía en el papel. El contrato se firmará para trabajar en esas temporadas. Súper bien, bueno, sí, obviamente, y te comprometes a que ya vas a estar en esas temporadas, si es que se hacen. No, sí, sí, o no, cuando sea esa temporada me tienen que citar y tengo que ir. Por supuesto. Súper bien, Mauricio. Bueno, igual cuando se estrene la segunda temporada, la tercera, lo queremos tener acá. Ahora no porque... No, sí, obviamente, que nos cuente todo, que nos siga contando todo. Sí, te lo tenemos que tener acá. Obvio, acá así en el que, estudio, decía yo. Bueno, bueno, Mauricio, muchas gracias por pasar por acá, ¿no? Que nos dio todo, y por esta primicia. Mauricio, yo sé que sé o alguien me contó un pajarito que vas a ser papá. Sí, así sí, que felicitaciones que sí, por eso. Felicitaciones. Los niños vienen con un pan bajo el brazo. Te mereces todo lo bueno que te pase. Sos buen actor. Muy buen actor. Se nota en el personaje que haces. Y nada, todo lo bueno que te pase, que sea bien recibido. Y siempre mantener la humildad, que eso hace para mí grande a cualquiera. Éxitos para todo lo que esté por venir. Sí, por supuesto. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero mandar saludos, ya que estoy acá. Dale. Para mi novia Celeste, uh-huh. la mamá y mi hijo. Muy bien. Para mi mamá, para mis amigos, para mi colega. Y bueno, y un saludo grande para ustedes también que están ahí haciendo el programa. La verdad que bueno, felicitaciones por el programa. Muchas estoy gracias. Estoy chumeando un par de cosas y la verdad que es muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Mauricio, súper bien. Después vamos a cortar la entrevista y obviamente, independiente del programa, la subimos sola, solo toda esta parte. Así, si lo querés compartir y te quieren ver. Dale, buenísimo, dale, muchas gracias. Y estamos en contacto, Mauricio, excelente. Dale. Y bueno, ahora vamos con Soda Stereo y... ¿cuál es? Se me fue. Se le fue el estéreo. La banda sonora. Exacto. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Mind if the numbers on the clock knew hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Tarde a puro cine en Good Karma. Qué linda. Yo quedé on fire con la entrevista de Mauricio. Y más por sobre todo con la primicia que tiró al aire. Que se va a hacer de la precuela. Después lo quiero cortar y lo ponemos. Obvio. Good Karma Radio. Hay que hacerla al pulpo con la vocecita esas que tiene, que diga Good Karma, como Lam. Claro. Pero Good Karma Radio. No, pisado, pues va a venir Ángel de Brito, nos va a querer levantar esa parte. Y no, es nuestra. Todos van a querer por la supuesto. Información. Obviously. Sí, así que hoy súper tarde de cine. Cintia, ¿vos tenés algo más para comentarnos? ¿Algo sí. más para recomendar? Sí, mira, va a llegar el 20 de junio. A ver. La película 1978 a HBO Max, una película también argentina del director Nicolás Onetti y Luciano Onetti, son dos hermanos que se montaron en este proyecto nacional que está desarrollado en un contexto histórico muy particular, en la dictadura militar. Y también durante el día que se juega el partido de Argentina-Holanda. En ese contexto, en la película 1978, durante la final de la Copa del Mundo, en plena dictadura, un grupo de torturadores irrumpe violentamente en una casa y secuestra a unos jóvenes. Se los llevan al centro clandestino de detención y lo que no saben es el horror que se va a desatar aquí, porque ese grupo pertenece a una secta satánica. ¡Ay, pero qué miedo! Es el horror dentro del horror. Exactamente, el horror, vos lo definiste perfectamente, Chris. Horror dentro del horror, imperdible. 20 de junio llega a HBO Max, 1978. Véanla y después nos cuentan. Vos la fuiste a ver a la premier, ¿no? Yo cine. Lo fui a ver a la premier. Wow. Yo lo tengo, yo HBO. Yo la vi, Cintia. ¿La viste? ¿Te sí, gustó? Me encantó. ¿Viste? Sí. Sigamos apostando a la producción. Me metió la pausa, Sigamos apostando a la producción argentina. ¿Viste? Es muy buena. Se puede hacer cosas muy, muy buenas, innovadoras para la industria argentina. Tal cual. Además, en ese contexto histórico, tomando una cosa con la otra, y como vos bien lo definiste, horror dentro del horror, en un terror macabro que después vas a ver mucho de todo. Sí. No solamente terror, posesiones, sino mucho gore también, y mucha sangre. A mí me gustó mucho. Bueno, HBO Max, 20 de junio. Ahí va, súper bien. Ahora la quiero ver, pero no tengo. Todos a contratar HBO. No. Basta de plataformas. Voy a lo de Bricks, que tiene, ¿cómo se llama? El Magic, eso que ves todo en uno. Magic. La veo ahí. Y bueno, ¿no? ¿Se puede ver ahí? Sí, ¿está? Sí, también. Bueno, también. Obvio. Sí. Pero no todo el mundo tiene Magic. Sí, pero él la tiene. Hay una aplicación que se llama My Family Cinema. Ay, no, tengo una amiga que vende esas aplicaciones, me la quiso vender y dije, no. También pueden ver todo el contenido de todas las plataformas. Es una aplicación paga, hay que abonar el... Pero no le pagan a cada plataforma. Bueno, hay que ahorrar, ¿viste? Está complicado el tema. Nos van a bañar. Es una plataforma oficial, pero es de Brasil. Sí, es oficial, pero para eso está HBO, Paramount, Star Plus, Netflix. No para que vos le pagues a una plataforma de Brasil. Pero bueno, sigamos apostando al cine, no a las plataformas. Sí, sino que queda, aguante el cine. Claro, nacional, queda apología de... Tenemos buen cine, muy buenos actores, y que están también los actores animándose, los más viejitos, a trabajar en películas de terror, que nunca habían explorado. Eso te iba a decir, yo vi varias pelis de terror argentina que recuerdo que fui a ver una al cine, no me voy a acordar ahora, con Belén Blanco, no me acuerdo quién era. Y viste que el cine argentino de terror no está como muy puesto. Sí. Y sin embargo hacemos buen cine. Hay una apertura, un cine bisagra, que son todas estas cuestiones, estas innovaciones que van sucediendo. Muy, muy bueno. La verdad que sí. Mira, yo te digo algo. Mario Alarcón está en 1978, por ejemplo, en la película que recién mencionaba. Mira. Un actor que estuvo en El secreto de sus ojos. ¿Cuál es? ¿El que hace de...? El que hace del juez. El que ya sé. El que lo reta a Franchella y a Darín. Sí, tiene que ver algo con Alarcón, el otro, el otro. ¿Sabes actor? Que no, me parece que no tiene nada que ver. Es muy amable. Con Pablo Alarcón, no me salió el nombre. No. Pero él está y justamente en una entrevista él me decía que nunca se había animado a hacer terror y ahora como las puertas están muy abiertas claro. al terror, género, dijo, lo voy a explorar. Ah, y lo podemos tener acá también. Sí, obvio. Vemos la peli para... Ahí está. Si no quedó ahí contactamos. Lo contactamos, nos ayudás, sí. Cintia. Obvio, contactamos y lo traemos a Good Karma. Bueno, perfecto. Y después podemos a Nicole Kidman, algún contacto de eso. Ah, requería de abuela. A Tom Cruise, ¿por qué no? Sí, a Brad Pitt. Con una amiga Roxana, le mandamos saludos y prejodemos cuando dice, era hermoso, le decía, era Brad, no era, porque cuando ella dice que es muy hermoso, después vos lo ves. Sí, no era Brad Pitt, era Brad Pitt. Claro. Saludos, Roxy. Dijo Roxy, era queremos. Brad Pitt, ¿no? Bueno, continuamos entonces con el programa. Ya el pulpo está mirando como que la hora referí. Tendencias y lo que está sonando es Chapel Roan, esta artista emergente que la está rompiendo. Estamos llenos de artistas emergentes. Una de las canciones que vamos a escuchar ahora, Good Luck, es una de las cuatro más escuchadas de lo que va del año. Y ella utiliza un pop con tintes de los 80 y los 2000, que está súper bien marcado. Ya van a escuchar esta canción que suena ahora. Me decís que tiene más de mil millones, y me levanto y me voy, te juro. Tiene 1500 millones la canción. Cerramos, ya. Nos despedimos. Mirá lo que es la inmediatez. 1500 millones de reproducciones. El mainstream. Súper premiada. Y tiene una personalidad que es como un perfil bajo, pero que a la vez quiere comerse el mundo. Se luquea. Súper bien. Tienen que verla, ver los clips de ella. Pero bueno, lo que va a sonar ahora entonces es Good Luck y a disfrutarlo. Arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. So still I'm so lonesome. Somringarna glider på vattnet, så som solen sakta går ner. Så stilla, så långsam, som livet blir gammalmodigt. Aldrig tillbaka mer. Jag har letat så länge efter någon mening med det här. Ja, du vet det här livet som du håller så kär. Jag har letat så länge som du sa. Och jag undrar vad som är rätt, om det här verkligen är jag. Så stilla, så långsam, som snön smälter bortom våren, så som sommar närma sig höst. Så stilla, så långsamt var kyssen du gav första gången. Så stilla, så långsamt blev vår kärlek en tröst. Jag har letat så länge. Du vet det här livet som du håller så kärt. Jag har letat så länge efter någon mening med allt som du sa. Och jag undrar vad som är rätt, om det här verkligen är jag. Jag vill så gärna se hur sanningen ser ut. Visa mig, se på mig, le mot mig. Jag vill så gärna se hur sanningen ser ut. Så länge efter någon mening med det här. Och jag undrar vad som är rätt, om det här verkligen är. Tack så mycket! Good Karma Radio Show. Check and come along. Se nos ha acabado un programón. Sí, hay saluditos ahí. Super, ¿quién? Tenemos a Leonardo de Tucumán, chicos, se los ve y se los escucha muy Leo, bien. Leo, Leo, besos. Saludos, sí. También. Pobre, lo clavé la última vez porque desorganizamos y soy un hombre mayor y no pudimos vernos. Va a venir ahora a ver a... Uy, se me fue. A Lionel Richie y okay. Alguien más que me dijo, así que nos vamos a encontrar para comer. También saludos para Nélida, te dejabas a saludos, Nélida. Ay, me encanta, Cintia, que un beso grande. Que te escuchan Trasnoche Paranormal. Ay, qué lindo, Nélida, un beso muy grande. Y también Nélida, acá tengo, sí. Y a mí me escuchan Trasnoche también. Ahora te escucho acá. Quería que le mandaran saludos también. Claro. Bueno, y también mandó saludos Nicolás, Maru, Fac Bar, también Alicia Pérez Burgos, Gustavo, que es Virago, que yo lo conozco así, Norberto, Emanuel Vitián. Bueno, les mando un beso gigante y gracias por estar del otro lado. A todos. Gracias, niños, y ojalá se sumen a Good Karma y a todas nuestras redes y a todos nuestros programas. Hay que traerla más seguido, viste que nos trae público. Todo público masculino estoy viendo. Por supuesto, y se no, viene. Femenino se, también. Sí, es verdad. Se vienen más entrevistas. Sí, más. Se viene más. Estamos pactando. Ya una estamos entrevista pensando, craneando todo. Con el pulpo. Así. Lo sentamos acá y le desnudamos los tentáculos. Yo me imagino un Santiago Ríos, Mario Alarcón, viste, como de super. Ay, metele presión. Mira. Metele presión. Ustedes me dicen y yo empiezo a conseguir entrevistas. Pero obvio, ¿sí? Vos bueno, toda la entrevista obvio. Que consigas va a ser más que bien recibida. Por supuesto. Acá el pulpo no me cree, pero lo voy a comprobar. Yo sí le creo a Cintia. Pruebas. ¿Qué pasó con...? Y ya nos despedimos, pues si no le alargamos. Sí, nos escribe Cintia y dice, Mauricio Benítez, un chico que trabajó. Sí. Fue un sí rotundo. Sí, por obvio. Supuesto, es después nos contactamos con Mauricio y mirá la entrevista. Todo el mundo con primicia sí. Y todo. Exactamente, Roxana dijo, qué bonita salió la entrevista y cuántas primicias, dijo, y obviamente es una gran producción, dijo, vi el Eternauta y ahora ¿viste? La voy a ver para verlo a Mauricio. ¿Viste? Búsquenlo en el último capítulo, en el número 6. Sí, sí, por supuesto. Sí. Así que bueno, se ha volado un hermoso programa. Gracias, Pulpaco. Nada de esto saldría sin los tentáculos del señor Damián Espadea en controles. Por supuesto, y en la dirección general, la señora que viene creyendo en nosotros desde 2019, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, un asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin y nuestra queridísima Mari, que nos trae este café súper, súper, súper rico cada miércoles, cada sábado. Delicioso. Super delicious. Del otro lado de la conducción, mi queridísima y hermosa, que le aporta a estas dos caras feas que nos ven todos los miércoles, Cintia Barros Ortiz. Muchas gracias. No dije gracias. Barros Esqueloto. No. Pero bueno, yo lo banco igual a Barros Esqueloto, ¿eh? Sí, súper, yo sí. También. Y es obviamente en forma humorada, claramente. Y sí, también. No, porque todo el mundo que te sigue. Roxana me dijo, ay, no la encuentro en Instagram. ¿Por qué buscarlo? Ah, ¿verdad? Me buscaba Cintia Barros Esqueloto. No, es un chiste. Claro, Barros Ortiz. Aprovechamos. ¿Cómo es tu Instagram? @ Cintia Barros Ortiz. Me pueden seguir por ahí. También pueden mandar, claro, ahí está. Mira, ahí abajo mío de la fotito está perfecto, mi Instagram. Me pueden seguir y mandar consultas si quieren ver series, películas. Y yo me dicen, quiero ver un drama, quiero ver un terror. Personalmente les responde la señorita. Yo, siempre. Siempre. Abajo de mi foto está mi Lionel Z. Sí, ay, también. ¿Por qué no me ponen a mí? No, pero ¿cómo que no recomiendo? Recomiendo The Gate Look. Bueno, mira, yo no te voy a dar rating Silvana Suárez. Bueno, y obviamente del otro lado, el señor Briggs, el niño liberado de las estrellas. ¿Por? El señor del cro. El verde. Es esperanza. Verde amo el verde. Es esperanza. La ola, yo veía la ola verde. ¿Aportan algo? Con el señor Pelín y... No, veías Lola Verde. Flavia Palmiero. Y que muchos no saben. Que muchos no saben que un año antes que estuviese Flavia Palmiero conducía Ana Sosa Cordero. Muy cochina. Así que iba a decir, yo me presenté al casting de Flavia, ¿viste? ¿Quién del otro, Ana Sosa Cordero, por Dios? La precursora de la Ola Verde. Pero, ¿y después qué pasó con esa señora? Nada. Vino Flavia y dijo, la quitan. Chicos, acabo de hacer algo en vivo. ¿Qué? Te acabo de ver. ¿Qué? Eso es good karma, Cintia. Eso es good karma. Pero salí de la pantalla. Tiró el café cual Z. por la nariz. Por la... Dios mío, por favor, un papel, algo. No, no. Esto, basta, por favor. Se va roja, se va la palpa con nosotros. Perdón, perdón, esto, los que están no, viendo esto en vivo. Cintia, esto es good karma. Clipbait. Hacemos un clipbait para que la viralicen a Cintia. Decrecían todos sus seguidores. Abandonar pero, cuenta. Dios mío, nunca me pasó algo así. ¿Viste? No, no, no. Es que yo ya no iba a hablar más. Entonces dije, bueno, aprovecho, tomo el cafecito que Cintia, estaban consoleando. Bienvenida a Good Karma Radio Show. Gracias, de esto gracias. Va el programa. Mira todo lo que te perdiste. Qué vergüenza, qué vergüenza. No, no sé para qué la invitan. Se va a escupir todo al final. Por bueno. Dios. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte, mi amigo el señor Z. A veces un gruñón, pero lo queremos un montón. Por lo supuesto, queremos. Siempre me tienen que querer a mí. Para eso he venido a esta vida, para que me quieran. Y me den amor. Bueno, niños, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. No escupan a nadie. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Cintia, gracias por la visita. Muchas gracias. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Ahora le agarró a él. Es un muy buen karma para todos. A la carmaito, sean buenos todos los que hagan para bien. Vendrá multiplicado. Gracias por me este bonito programa. Me duele la mandíbula. Buenas noches. Hasta pronto. Wish you the best. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.